Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La muerte de Norman Borlaug, quien multiplicó los panes y salvó las vidas de más de 1,000,000,000 de personas, ocupó en los medios menos de una millonésima parte que la de Michael Jackson. De hecho, el día que murió era difícil hallar la nota aún en internet. No debería sorprendernos, mucho más divertido que del estómago resulta hablar del corazón. Y cuando Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz en 1970, sus investigaciones apenas habían merecido 16 citas en revistas científicas. Muy probablemente ninguno de los países que salvó de la hambruna, India, Pakistán y China, y en aquellos en los que multiplicó la producción de maíz y trigo, España, Argentina, Túnez, haya monumento alguno para honrarlo. Y viéndolo bien, tampoco el México recuerdo campaña alguna que haya promovido enviar llavecitas de bronce para levantarle la estatua que merece. Fue aquí donde realizó la mayor parte de sus investigaciones durante 40 años, a partir de 1944. Lo conocí gracias a la bondad del gobernador del Estado de México, Gustavo Vaz, quien comentaba frecuentemente con el sabio norteamericano sobre los trabajos que realizaba este en Chapingo y en Sinaloa con un grupo de investigadores mexicanos. Borlaug, un hombre muy parecido a Harry Truman, si este hubiera medido medio metro más de alto y hubiese vestido de cualquier forma, sin corbata, me dedicó una buena media hora de su tiempo y puso en explicarme a mí, un jovencito reportero principiante del Heraldo de Toluca, el mismo interés que podría en hacerle entender a un veterano del New York Times lo que había conseguido. Fue notable. Si milagro es multiplicar los panes, él lo hizo, y las tortillas y el arroz. Logró producir un trigo enano que no solamente puede cultivarse en superficies mínimas, sino que rinde entre un 250 y un 1000% más por hectárea. Luego lo consiguió también con el maíz y el arroz. Su llamada Revolución Verde no solamente salvó a unas 1,000,000,000 de personas que, según algunos ecologistas, morirían irremediablemente, sí, por la hambruna en la India y Pakistán, sino también salvó millones de hectáreas dedicadas a la vida silvestre, que de otro modo tendrían que haber sido usadas para cultivos. Borlaug afirmaba que lo que la gente en países pobres necesita son tractores, fertilizantes y canales de irrigación, no estudios hechos por un consejo en Bélgica que les digan cuánto y cuántos van a morir de hambre. No hay paz posible con estómagos vacíos, solía afirmar quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 1970. El año pasado, el gobierno norteamericano lo descubrió todavía en su labor de investigador en la Universidad Texas A&M y Bush le entregó la Medalla del Congreso. Solo se supo de su muerte el 13 de septiembre. Dada su forma de ser, es probable que ni sus propios vecinos hayan sabido que vivían junto a uno de los grandes héroes en la historia de la humanidad. Norman Borlaug murió de cáncer en Dallas. Tenía 91 años. Es, desde luego, el hombre más notable que he conocido. Y eso que también conocí a Michael Jackson. Hoy puede ser un gran día y mañana también.